Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, los capítulos 1 y 2 de Génesis nos hablan acerca de esta maravillosa creación, perfecta creación que era buena en gran manera, pero el capítulo 3 ya comienza con una descripción un tanto desastrosa, que es lo que justamente nosotros estamos viviendo en este gran paréntesis de pecado, de corrupción, de deterioro, de angustia, de sufrimiento. Y aquí encontramos algunos antecedentes que uno debería comenzar a aparecer ya. Por ejemplo, esta caída y sus consecuencias traen, por ejemplo, dice Génesis 3:8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer... Voy a dejar hasta aquí, porque cuando uno piensa cuánto pasó, ¿no es cierto?, como conversábamos fuera de micrófono, cuánto sí. tiempo pasó, uno no lo sabe, en realidad no hay una... No es un asunto cronológico, no, que es, haya dicho en este momento, al otro día hizo esto, al día siguiente hizo lo otro, no, claro. Aquí va, pero aquí me dice algo, dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea... Parece que otros días también había venido. Era su costumbre, se encontraba con ellos. Exactamente. Y él, había una comunión. Dice el texto, como entramos ya en la problemática: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira qué catastrófico. Fíjate, lo interesante del caso es que, bueno, ellos empezando, estaban acostumbrados, y creo que era una delicia, podríamos decirlo así, un deleite cuando se encontraban con su Dios y estaban con Él, esa comunión que tenían era algo hermoso. Pero aquí, después del pecado, ellos se esconden de Dios, como si se pudiera esconder de Dios uno. A veces nos sucede que nosotros, por ejemplo, estoy haciendo algo que no corresponde, y yo trato de esconderme, que no me vea alguien de la iglesia, por decir un caso. Pero se me olvida mirar hacia arriba, porque yo vaya donde vaya y haga lo que haga, siempre Dios está presente, siempre la presencia de Dios está ahí. Entonces no puedo, y finalmente lo que debe interesarme es lo que Dios piense y lo que Dios vea, no lo que la gente vea. Claro, ahora aquí, la verdad, las cosas que ellos dicen que Dios los llamó, esta es una pregunta, las primeras preguntas que aparecen en la Biblia: ¿dónde estás tú? Lógicamente Dios sabía, pero para el ser humano se comunica como él sabe entenderse. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, y aquí aparecen algunas consecuencias. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, de eso no le habló Satanás cuando le dijo a la mujer que iba a ser como Dios, se iba a saber el bien y el mal. Eso del miedo no estaba incluido en lo que él le dijo. Esto es la primera vez que aparece el miedo. Ellos no conocían eso de temor, ese miedo. Y ahora sintieron miedo. Consecuencias inmediatas que empiezan a aparecer. Este concepto de miedo es justamente después del pecado. Miedo a qué, si habían conversado con Dios. Fue lo primero que vieron cuando se abrieron sus ojos, fue a Dios, conversaron con él, él le entrega a la esposa, como dices tú, los casó, hizo el primer matrimonio, excelente, fue una dicha indescriptible, pero ¿dónde sacan eso que ahora tienen miedo? Fíjate, ¿por qué tuve miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ellos estaban, siempre habían estado igual, no fue que en ese momento estaban desnudos. Lo que sí perdieron fue ese manto de gloria que tenían. Claro. Eso que hacía la diferencia. Ellos perdieron la inocencia, perdieron todo aquello que los hacía diferentes. Cuando Dios comienza a hacer algunas preguntas, como por ejemplo: ¿cómo es eso que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Y aquí comienza lo que uno dice, y hoy día también sucede, como consecuencia de las famosas excusas. Me lo dieron, ¿no es cierto? Y el hombre respondió: la mujer, y aquí acusa a Dios directamente, ¿eh?, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la culpa la tiene la mujer y la culpa la tienes tú también, pero yo no soy culpable. Claro, tú la creaste. Yo soy víctima de las circunstancias. Y Dios en su misericordia le dice a la mujer: tú le diste de comer ¿Qué has hecho? Le dice. Dijo la mujer, otra excusa, la serpiente me engañó y comí. O sea, empezamos a buscar, claro. Y Dios sigue conversando. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, eso nos hace pensar que antes la serpiente no era así, porque si el Señor le dijo que se iba a arrastrar, quiere decir que antes no se arrastraba. Porque sería ilógico que al hombre y a la mujer le hubiese dicho en ese momento, ahora vas a tener que caminar. Entonces uno dice, bueno, que antes no caminaba. Claro, lo que pasa es que Satanás es muy hábil y eligió uno de los animalitos, de los reptiles, que sea... hermoso en realidad, porque tiene que haber sido hermoso, claro, porque tiene la, que haber sido hermoso, porque ahora yo no sé a quién diferente. No le resulta medio repugnante encontrarse, bueno, en de Chile no maneras. Tenemos estos y animalitos las que hay son tan chiquititas que no, pero en otros lugares sí. Realmente son terribles, así que el relato que viene a aparecer aquí, hay otra consecuencia más terrible todavía que está en el versículo 16. A la mujer dijo Jehová, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Consecuencia de lo que está trayendo la caída, ¿no es cierto?, de estos primeros padres. Esto en ningún momento apareció en la presentación que Satanás hizo del engaño que estaba haciendo. Le dijo, seréis como dioses, pero resulta que ahora... los dioses están apareciendo con un problema bastante serio, este mismo de enemistad, este dolor. ¿Sabes? Esto me suena como aquellos que te ofrecen dinero. Mire, usted puede hacer cuánta cosa y aquí tiene, tómelo y no se preocupe, qué sé yo. Y no después se preocupe cuando, hasta que llegue el momento de pagarlo. Exactamente. Y después cuando llegue el momento, ahí vienen los problemas. ¿Y cuántas personas han perdido su casa y han perdido todo lo que tiene precisamente porque no tuvieron en consideración que después los intereses son demasiado altos? Y entonces, Satanás presentó la cosa muy bonita ahí. Mira, tú serás como diosa, vas a saber el bien y el mal, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como él, por eso, por su egoísmo los hizo así a ustedes, lo presentó, pero... Y aquí ellos están viendo los resultados de... Bueno, y nosotros lo seguimos viendo también. Y enseguida, por ejemplo, el 27, el 17 del capítulo 3 le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, está tomando lo mismo que él dijo... Esto no lo está poniendo Dios. Y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Mira exactamente lo que el hombre le dijo. El hombre dijo, la mujer que me diste, me pasó sí, la comida, yo la comí. Tú dijiste esto, bueno, yeah. Ahora tiene las consecuencias. No. Entonces dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo fue una bendición, pero aquí ya Dios da una maldición, lamentablemente. Y aparecen los espinos, los cardos, te producirá y comerás plantas del campo. Fíjate que aquí aparecen, por decirlo de una manera, las verduras. ¿Eh? Sí, justamente. Las plantas antes eran granos. Y va a haber un problema de trabajo para el hombre y hoy día lo tenemos efectivamente así. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿En qué forma vivimos cada día? ¿Con las consecuencias de nuestros propios pecados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.